Hoy en Visionarios nos acompaña Andrea Burneo, CEO de Nea Neo, tu vestido ideal. Bienvenida al programa, Andrea. Buenos días, gracias a ti por invitarnos al programa. Cuéntanos, Andrea, un poco acerca de ti, cuál es tu formación, qué has estado haciendo en ese tiempo antes de que salga ya la luz Nea Neo. Bueno, yo tengo 21 años, estoy estudiando en la Universidad de los Hemisferios, ¿ya? Estudio Ingeniería Comercial, ¿ya? Soy lojana, ¿ya? Vivo acá ya 3 años, que es el tiempo que llevo en mi universidad, ¿ya? Fui becada por el CENESID ahí, y en las clases fue lo que realmente se generó la idea de Nea Neo, uh-huh. Y la llevamos a otro nivel cuando gané uno de los primeros lugares en un concurso, un campamento que se llamaba 3 días de Startup, ¿ya? Que fue hecho por Yachay. Ajá. Fue promocionado por ellos, sí. Entonces llego con mi idea ahí y ahí gano, y creo que ahí fue lo que pasa Nea Neo a otro nivel, ¿ya? Porque consigo un equipo, empiezo a formar, a entender más todo lo que son las startups. Ajá. Porque antes no tenía tanto una formación, solo tenía ideas, creaba general, cosas y así, claro. Muy general. Pero ahí ya paso a otro nivel y empiezo a generar ya un equipo de trabajo. Uh-huh. Y empezamos en enero de este año, febrero más o menos, ya a poner la idea en papeles, en planificación, en cómo podemos ofrecer algo tan nuevo acá y cómo llegar hacia las personas. Claro, claro. Entonces, a partir de enero más o menos, ya empezamos a planificar. Y lo lanzamos en marzo. Uh-huh. Empezamos a hacer nuestras primeras pruebas, porque al ser algo tan nuevo, hemos estado prueba y error, y cada uh-huh. vez mejorando y mejorando. Uh-huh. Y aún seguimos trabajando en lo que quieren las personas, claro. Porque todo lo hacemos a partir de lo que quieren las mismas chicas. Sí, claro. Uh-huh. ¿Y cómo nace Neono? ¿De dónde se te vino esta idea? ¿O ya habías visto algo en otros países similares? ¿Cómo nace esto? Surge la idea a partir de una conversación súper profunda que tengo con una de mis mejores amigas. Nosotros éramos conversando a partir de los vestidos, de qué hacemos con los vestidos. Y hablando sobre un poco sobre el consumismo, sobre el excesivo consumismo. Y llegamos en realidad a que un vestido lo usamos una vez, le ponemos en el armario y no lo hacemos más. Y decíamos como que está mal en realidad, porque hay muchos factores que pasaron para que ese vestido llegue a tu armario. Como hubo alguien que lo estuvo diseñando, alguien lo hizo, se gastó material en eso para que nosotros lo tengamos en el armario, como que es un poco injusto con el medio ambiente. Así es. Entonces, a partir de reflexionando más bien sobre el consumismo, que comparto, o sea, está bien consumir, pero sí creo que podremos ser más responsables en eso, podemos reutilizar las cosas, darle a alguien que tal vez se está buscando qué ponerse, lo que tú tienes en tu armario realmente no lo utilizas. Así es. Entonces, conversando, ahí surgió la idea. Justo yo estaba en clases de emprendimiento y fue como que voy a desarrollar esta idea en esa clase. Qué bien. Y ahí empezó todo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la dinámica, cómo están ustedes ya implementando esto, ya tienen clientes, ya han hecho, tú me estás contando, ¿no?, que es prueba y error. Uh-huh. ¿Qué es lo que han visto en sus usuarios? Sí, nosotros ya vamos implementando desde marzo. Ya hemos ido, o sea, ahorita nos manejamos por Facebook porque teníamos que probar que existía la necesidad del mercado, que las chicas realmente están buscando esto. Uh-huh. Basamos prácticamente todo nuestro modelo en modelos extranjeros, porque ya existe en Europa, es algo mucho común, sí, sí, ajá, sí. Muy común, igual en Estados Unidos, y se están haciendo iniciativas ya en México ya y en Argentina. Entonces juntamos todos los modelos porque había que adaptarlo a nuestro país, uh-huh. No funciona igual que allá. Entonces, desde marzo ya fuimos adaptando, pero empezamos con Facebook y en realidad ahorita estamos con Facebook. Las chicas nos mandan las fotos de sus vestidos a Facebook. Nosotros empezamos a promocionarles porque otras chicas nos escriben por Facebook a pedir las fotos. Entonces empezamos a conectar y a generar la comunidad. Y nuestro siguiente paso es la creación de una plataforma virtual en la que las chicas directamente van a subir las fotos a la plataforma. Se les va a revisar y ahí mismo van a poder ver los vestidos. La plataforma ahorita está en construcción, Esperamos realmente ya pronto sacarla, tener una fecha para ya mostrarla a las chicas, pero igual todo se les informa por Facebook y ellas están pendientes ahí. Claro, todo están haciendo manualmente para que vaya como ya formándose este modelo de del intercambio. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cuáles son como las como los vestidos, más bien? Obviamente nosotros como mujeres tenemos siempre algún evento especial y queremos estar súper lindas, entonces siempre buscamos vestidos, ¿no? Y creo que sí es una cosa que es muy común en las mujeres y creo que por eso también ha llegado tanto. El tema de la de prestar el vestido o de alquilar el vestido, ¿cómo has visto la aceptación de las mujeres? ¿Cómo está ese tema? Digamos, hay dos modalidades. La una es que lo vendas y la otra es que alquiles tu vestido. Ya. La modalidad alquilar surgió porque las chicas nos decían, chuta, yo tengo mi vestido de novia que realmente no le voy a volver a usar, pero tengo un tema afectivo y no le quisiera vender. Ya. Entonces ahí surgió la de alquílalo al vestido y puedes recuperar todo lo que te costó el vestido en 5 veces que tú lo alquilaste. Buenísimo. Entonces diseñamos ese modelo de alquiler, pero son para vestidos que superan el costo de unos $150. Superan ese costo porque ahí sí le conviene a otra persona alquilar. Claro. Cuando tienen un costo menor a esto, la opción es que lo vendas. Claro. Véndelo y ahí vas a recuperar dinero. Igual tú no lo estás usando y no te sirve para nada, más bien tienes un poco de ingresos a ti. Claro, claro. Y los vestidos normales, cuando alquilas, ustedes ya están teniendo tal vez como una base de fotos y de la gente que está ofreciendo los vestidos, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos, en el caso de alquiler, como son un poco más caros los vestidos, nosotros nos encargamos de tomarles, les hacemos unas sesiones de fotos ya especializadas. Mientras que en la venta, es más, tú nos mandaste la foto del vestido y nosotros la promocionamos. Entonces les pedimos que nos envíen fotos súper lindas para que se pueda vender más rápido. Pero en el caso del alquiler, no. Realmente nosotros retiramos por un fin de semana las fotos, por un fin de semana retiramos el vestido de la casa de todos nuestros usuarios y ese fin de semana tomamos fotos que están súper lindos, es con modelos súper presentables para que la gente que quiere alquilarlos pueda apreciarlos mejor. Entonces ahí tenemos un proceso. Nosotros ofrecemos servicio a domicilio. Entonces una vez que tú le ves por internet te lo vamos a dejar a tu casa. Yeah. Puedes probártelo sin ningún costo adicional, simplemente pagas los costos de envío, que te llega a tu casa y después lo retiramos. Tienes 24 horas para probártelo. Ya, chévere. Ahí puedes decir como que sí, sí me quedo o no. Y si lo alquilas, igualmente te lo vamos a dejar en tu casa, tienes por 4 días para usarlo y lo vamos a retirar de tu casa y le devolvemos al dueño una vez que ya pasó por tintorería, pasa por un control de calidad de nosotros que revisamos que esté tal cual nos lo entregaron y le devolvemos al dueño inicial. ¿Y cuáles son los precios más o menos, entre cuánto oscila el alquiler de un vestido? Un vestido de $200 lo estás alquilando por unos $50-$60. Un vestido de novia que puede llegar a costarte unos $1,000, lo puedes estar alquilando en $200, $220. Y un vestido de $2,000 lo estás alquilando por $400, $450, $500. Ya. Más o menos esos son los precios. Entonces sí, es un precio conveniente porque creo que esa ha sido una de las cosas más difíciles, adaptar lo que el dueño busca y lo que quien está buscando un vestido. Sí. Entonces hay que hacer negociar bien un precio para que en las dos partes salgan satisfechos. Claro, sí, es así. Entonces, sí, creo que hemos llegado ya a un punto de equilibrio para que los dos queden satisfechos. Muy bien, ¿y cómo les encontramos en redes sociales? Estamos en Instagram y en Facebook como Nea Neo Vestidos. Perfecto. ¿Y algún contacto para que las personas que gustan puedan comunicarse con ustedes? Todo lo hacemos realmente a través de Facebook y a través de Instagram. Ah, ya. Todo, siempre nos escriben, tratamos de responder lo más pronto posible y siempre estamos ahí en contacto con todas las chicas. Listo, Andrea, nos encanta que nos hayas acompañado el día de hoy. Es un emprendimiento que tiene mucho futuro porque las mujeres siempre somos como muy vanidosas, queremos estar bien, y han apuntado muy bien en este tema, y sobre todo porque tiene este trasfondo social, ¿no? Ayudar a que el medio ambiente no sea perjudicado por este consumismo que, como tú mismo lo has dicho, generalmente lo hacemos, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Si tienes alguna cosa adicional que quieras comentar del emprendimiento. Nada, solo quisiera invitarles a todas las chicas a que nos envíen fotos de sus vestidos para que, o sea, ustedes puedan ganar dinero, gana el medio ambiente también, para que no consumamos excesivamente, y también ganan otras chicas que tal vez no tienen el dinero suficiente como para comprarse un vestido tan caro y pueden usar un vestido bueno por mucho menos valor. Entonces, simplemente quisiera invitarles a todas ustedes y espero que nos escriban pronto. Listo, Andrea, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes, como el tiempo tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Activa Tus Ideas nos acompaña Yomara Rosero, fundadora de Maki Cultura, un emprendimiento de gestión cultural independiente, colaborativo y holístico, con una visión integradora del desarrollo personal y profesional del ser. Bienvenida una vez más, Yomara, a esta radio revista Emprendemos. Hola, Lucía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, en especial a aquellos emprendedores que están muy interesados en este programa de difusión de este tipo de proyectos. Gracias, Yomara. Cuéntanos un poco acerca de ti, cuál es tu formación, qué has estado haciendo alrededor de la cultura para que nazca este proyecto. Claro, bueno, yo soy gestora cultural, me formé en Argentina. De base, en realidad, soy ingeniera industrial. Estudié la carrera en la Universidad de San Francisco, en la cual fui becaria además. Y después estudié lo que es el diseño de proyectos con marco lógico en la Flaxo, con una mirada de proyectos de desarrollo social. Y más adelante me fui a Buenos Aires, donde viví casi 5 años, donde también tuve la oportunidad de ejercer mi profesión en el campo de las exposiciones, básicamente. Y ahí cursé gestión cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, con una mirada desde la sociología de la cultura, así que fue un cambio de chip brutal, desde la mirada mía más de ingeniero. Sin embargo, más allá de toda esta formación, como te mencionaba con anterioridad, nací en una familia de artistas. Mi padre es un gran maestro de las artes plásticas del Ecuador, es Carlos Rosero, y mi madre, Susana Mariño, socióloga, investigadora de danza, y fue profesora de danza muchísimos años en algunos colegios. Más todos mis hermanos de artistas, entonces te podría decir que toda una vida en el campo. Estás envuelta literalmente en el arte y la cultura. Así es. Entonces cuéntanos cómo nace Maki, que nos contabas que en marzo pasado empezaste con este emprendimiento. ¿Qué es lo que buscas con este proyecto? ¿Qué estás ofreciendo a los actores culturales que son tu público objetivo? Claro, Maki Cultura nació hace 2 meses ya como proyecto de emprendimiento cultural con un desarrollo integral. Sin embargo, su proceso de gestación tomó 3 años. Es un momento de la vida en el que personalmente inicié un proceso de autoconocimiento fundamental, creo que en la vida de cada persona, que me llevó a tomar fuerza e identificar realmente qué era lo que quería en la vida. He pasado, bueno, trabajé en la institución pública, en el Ministerio de Cultura, trabajé en empresas privadas también y ejercí varios proyectos desde la gestión cultural independiente con algunos colectivos tanto en Argentina como en Ecuador. Entonces, a todo esto se sumó que actualmente estoy estudiando en la Escuela de Psicología Transpersonal, EPTI, donde soy becaria, y agradezco a mis maestros por darme esa oportunidad, porque realmente me parece un proceso fundamental en el sentido de que de ahí, de ese espacio, tomé aún más fuerza para poder desarrollar Maki Cultura. ¿Por qué? Porque bueno, ahí también se completó el proyecto personal mío de autoconocimiento, digo como proyecto porque ha sido así, y que actualmente lo sigo profundizando. Maki Cultura se crea con la convicción, sobre todo, de poner a disposición y al servicio de la comunidad de artistas, de gestores, de emprendedores culturales y creativos, los conocimientos y la experiencia que he adquirido en estos años, y con una manera de poder ayudarles a que puedan salir y desarrollar sus profesiones en este campo que, como sabemos, tiene su complejidad. Así es. Entonces, Maki Cultura es un modelo de desarrollo integral. ¿En qué sentido? Por un lado, buscamos poder dar herramientas de gestión cultural prácticas, 100%, no desde la parte teórica, porque eso viene desde la academia, creemos que ahí hay el condumio que te prepara intelectualmente. Es más desde un lado práctico, de aquellas herramientas que tú al momento de salir a la universidad o durante tu trayectoria artística o como emprendedor no has podido conocer, o te falta vinculación a gente que ha tenido ya una experiencia de muchos años y quiere compartir sus experiencias. Por el otro lado, maneja los procesos de asesoría, también un diseño integral de proyectos culturales para aquellas organizaciones o artistas inclusive que necesitan ese apoyo y no tienen con quién hacerlo, pues tienen un espacio de acompañamiento. Y finalmente guiamos un círculo de mujeres en procesos de empoderamiento desde el año pasado. Esas son las líneas de Maki y desarrollo integral, porque tenemos también herramientas de meditación y más adelante van a conocer de la línea de coaching y coaching transpersonal y otras actividades. Me parece muy interesante lo que nos comentas, Yomara, porque en el campo de la cultura es como un poco nuevo tal vez este tema de... más que nuevo, no se aplica mucho el tema de la comercialización de productos, este tema de management, como habíamos comentado, porque los artistas están involucrados en otras áreas que no necesariamente es este tema de comercialización. Entonces, con Magicultura yo creo que los artistas van a poder entender y asentar más sus proyectos para que también sean sustentables, porque ahora necesariamente es importante que aparte sea económicamente, pero también que puedan salir al exterior, que no se queden solo como en los nichos pequeñitos que tenemos aquí en el país, ¿no? Sí, así es. Con Magicultura, aparte de los talleres, al momento hemos desarrollado dos, que es el de diseño de proyectos culturales y artísticos y el de estrategias de financiamiento cultural, que estamos por culminar y que vamos a repetir a petición de la gente que nos ha pedido realmente. El de diseño de proyectos culturales vamos a sacar para el mes de junio, y el de financiamiento cultural próximamente van a tener una alternativa en línea para que puedan tomar los cursos ya desde cualquier parte del país. Sí. Porque se ha identificado y nos han escrito muchas personas a nuestro fanpage Maki Cultura y nos han pedido, bueno, he tenido gente que escribe desde Cuenca, de Loja, de Machala, del Oro, impresionante, y sí. Uno no se da abasto ni con la otra gente que me colabora, ¿no? Entonces creo que una plataforma digital con procesos y talleres prácticos ayuda un montón. Hacia eso estamos en camino ahora. Lo que tú decías es importante, tocas un tema no solo de la comercialización, porque es una línea, digamos, de trabajo que a veces hay mucha reserva o hay mucho recelo de tener esta mirada por parte de artistas o de gestores, en el sentido a cómo puede ser su relación con económica, ¿no? Su relación con el dinero, o inclusive todos los mensajes que se han recibido desde la primera infancia. Yo fui una de ellas, pero desde la escuela en realidad, en la que te limitan y te dicen no hagas esto, porque haces las cosas de esta manera, si es así, o que te dicen te vas a morir del hambre, o un artista es un hobby, y así sucesivamente. Entonces creces en un campo de mensaje en el que todo el tiempo te está diciendo no desarrolles tu talento. Exacto, es una estigmatización completa. Exactamente. Entonces, para que tenga esta mirada de que la cultura en realidad es un recurso, porque es así, las organizaciones internacionales ya tienen este concepto de la cultura como recurso hace varios años ya, y considerarla que además crea fuentes de trabajo, que aporta al PIB del país, que genera muchos productos o servicios creativos como el área de la publicidad, como el área del diseño, la fotografía. Y entonces sí, es una fuente importante de ingresos económicos, tangibles e intangibles para el país. Y por qué no vincularle de alguna manera a cómo sí se realizan los procesos de gestión, de desarrollo de las empresas o de las MIPYMES, que también son emprendimientos productivos con una mirada así de negocio. ¿Cuál es la diferencia acá? Que no necesariamente es que, bueno, depende del artista quiera hacerse rico o no. La diferencia acá es de qué manera tú te presentas con tu proyecto artístico-cultural, tú cómo presentas tu portafolio, cómo consigues un patrocinio, cómo buscas un fondo de cooperación internacional o un fondo nacional, o de qué manera buscas que tu proyecto como artista o un colectivo o un emprendimiento pueda ser sostenible en el tiempo. Y para eso las herramientas de la administración realmente sí son útiles, ¿no? Con sus variantes y con sus adaptaciones al sector. Entonces es un punto clave que ayuda a que los procesos artísticos, las obras, se puedan vender de mejor manera, a que tengas una buena presentación en el internet, a que te busquen y que puedas tú realmente desarrollar tu carrera, tu talento en el área creativa. Fabuloso, Yomara. Cuéntanos cómo podemos encontrarte, cómo las artistas que nos están escuchando ahora y están interesadas en este tema, bueno, las personas que estén interesadas en el tema cultural puedan contactar con ustedes. ¿Tienen Facebook, página web? ¿Cómo les contacto? Claro que sí. Lo primero que uno tiene que hacer es el fanpage. Así es. Sin fanpage, uno no existe. Esa es la realidad. Entonces, nos pueden encontrar en el Facebook como Maki Cultura. Y ya estamos creando poco a poco nuestra comunidad. Y ahí tenían toda la información de los talleres, de las asesorías, del círculo de mujeres para la meditación. Y nos pueden contactarse, ahí está la dirección. Estamos en La Carolina, ubicados en las Shiris, N3571 y Suecia, en el edificio Argentum, en la oficina 806. Ahí estamos ubicados. Realmente lo que hacemos es previa cita, coordinamos las actividades, en el caso de que necesiten una asesoría sobre todo. Y en el caso de los talleres tenemos dos horarios, de lunes a jueves de 6 a 8 y los sábados de 9 de la mañana a 1. Normalmente las actividades son, sobre todo en los talleres, son 16 horas más 4 horas de asesoría personalizada. La idea es que cada taller práctico tú te lleves un producto real y tangible de lo que estás aprendiendo. Gracias, Yomara. Y ya es costumbre en nuestra radio revista que nuestros invitados den un consejo a los emprendedores. Tú, con todo este conocimiento, con toda esta formación tan diversa que has tenido, tan enriquecedora, cuéntanos, danos un mensaje a los emprendedores. ¿Qué es lo que les dices para que ellos sigan en su emprendimiento, que no se desvanezcan, que sigan, que luchen por lo que quieren? Bueno, después de mi experiencia, tanto pública como privada, yo creo que algo de lo que realmente me debe de esta experiencia es que la sostenibilidad y los proyectos de uno son los que nos acompañan hasta el final de nuestros días. Y esa es mi convicción. Cuando nosotros creamos lo nuestro, lo propio, podemos desarrollar las líneas de trabajo que queremos de la forma en la que creemos, además, y que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en otras empresas o estamos en las instituciones públicas? En muchas no hay una continuidad y los proyectos solamente se quedan en una temporalidad. Cuando tú tienes tu proyecto propio, esa temporalidad en realidad depende del trabajo de uno. Entonces, mantenerse sin miedo, lanzarse sin miedo. Al inicio yo entiendo que hay un miedo tenaz, porque uno se está lanzando al precipicio. Pero hay que lanzarse en la vida. O sea, si uno no se lanza cuando es joven, sobre todo, yo creo ahora muchos de los millennials están emprendiendo durísimo. Entonces, me parece fabuloso. Yo cuando estaba en la universidad ni pensaba en eso. Entonces me parece una oportunidad tremenda que además tengan todos estos procesos de apoyo de varias organizaciones para que se puedan lanzar estos espacios. Entonces, lanzarse sin miedo. Segundo, para gente que esté trabajando en sus instituciones o empresas privadas o públicas y que tengan miedo de lanzarse, pues vayan haciendo su capital semilla. Eso es la parte, creo, también de mucha dificultad. Uh-huh. Y tener ahí unos ahorros, una recomendación, como dicen las buenas finanzas, del 10% de nuestros ingresos, ir generando ese capital semilla. Uh-huh. Porque sobre todo el primer año es un año donde tienen que trabajar más que en las instituciones públicas o privadas y que van a necesitar mucho apoyo de la gente. No desvanezcan cuando están en lo suyo, realmente se abren muchas puertas y eso es increíble. Ya no necesitas hacer tanto esfuerzo en ese campo porque se abren las puertas de todo lado. Comunicar lo que haces es fundamental. Decirle a los tuyos, sobre todo a la familia, qué haces para que te apoyen. Empar cositas pequeñas al inicio, pero tener ese apoyo familiar y de los amigos también. Eso sería. Muchas gracias, Yomara. Las puertas de la radio de la Casa de la Cultura y del programa Emprendemos están siempre abiertas para lo que necesiten. El tema de las capacitaciones es súper interesante lo que nos has contado, entonces esperamos que nos cuentes cuándo se abren los nuevos talleres y nosotros podamos comentarles a nuestros radioescuchas. Eso es todo, muchas gracias nuevamente y continuamos. Muchas gracias a ti por la invitación y a todo el programa. Sigan adelante. Gracias. way, my way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. Radio CCE 940 AM. Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor les hablaremos de la leche. En una época en donde el veganismo y el vegetarianismo está al máximo, un invento como este es ideal. Es una especie de leche vegana que es idéntica a la de la vaca, pero que fue producida sin involucrar animales, una leche vegana producida por levaduras. La idea es similar a la de la producción de una cerveza. Mediante levaduras, Perfect Day ha creado un sustituto de leche que luce y sabe exactamente a su contraparte animal. La compañía fue fundada por Ryan Pandya y Peruman Gant, egresados de Ingeniería Biomédica. Su experiencia con ingeniería de tejidos les dio las herramientas que necesitaban para esta alucinante propuesta. La leche de Perfect Day se distingue de otras leches veganas en su contenido nutritivo, pues aquellas de arroz, almendras y soya no contienen los mismos elementos que la de la vaca, como gran cantidad de proteínas. Aunque el par de científicos explica de manera sencilla su labor, en realidad involucra cosas bastante complicadas, como manipulación del ADN. Al final, la leche es indistinguible de la real. La mejor parte es que además de ser libre de sufrimiento animal, también está libre de lactosa, haciéndola el sustituto ideal para cualquier persona vegana o no. Ahora la única pregunta es ¿cuánto costará un litro de este líquido? Ellos planean un lanzamiento del producto a finalizar el 2017. Y yo ya espero esta leche porque a mí no me sienta bien la leche de vaca, así que quisiera ya que este producto salga. Y por qué no tomar leche con galletas Oreos, que es un antojo que tengo hace algún rato. Con esta buena noticia para las personas intolerantes a la lactosa, les dejamos con lo nuevo de Chayanne. ¿Qué me has hecho? Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Para robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso es. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Puerto Rico, no la vas a olvidar. Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mí. cinco pesos más que brilla. Yo sé que tú eres así, la más linda del mundo, lo supe cuando te vi. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo, dulce como un caramelo. Rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Que va directo a mi corazón. Que va directo a mi corazón. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Hoy en nuestra agenda para emprendedores, les contamos que por primera vez en el país se concibe un evento para fusionar negocios, networking, mentorías vivenciales y la necesidad de introducir a los usuarios y clientes en la creación de ofertas de valor de la empresa. La cita es el 6 de julio en Quito, en la Casa de la Música. El principal objetivo de este encuentro es ofrecer a los asistentes experiencias que cautiven los sentidos, que inviten a la creación y al dinamismo. Todo esto bajo la consigna de cambiar la forma de hacer negocios. El Experience Day contará con charlas vivenciales, exposiciones internacionales y nacionales, showrooms de referentes empresariales, arte, música y espacios para hacer networking. Si están interesados en este tema, pueden contactar con Mario Abril al teléfono 099-2607-810. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la fanpage de Facebook Emprendemos EC. Sortearemos unas entradas para nuestros radioescuchas y nuestros fans a este Experience Day. No se lo pierdan. Así concluimos un programa más de Emprendemos. Gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus sugerencias en nuestra fanpage de Facebook Emprendemos EC. Y recuerden que para salir de su zona de confort, solo basta con salir de casa. Hasta la próxima, emprendedores. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.